Soy Andy Chango. Un saludito para todos los oyentes de Strawberry Fields, acá desde Toledo, la tierra del Flower Power, la tierra donde se inspiraron Lennon, McCartney, para volar alto, alto, alto, alto, alto. Desde Toledo, Strawberry Fields Forever. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Bienvenidos a esta primera noche Beatle de la temporada en Strawberry Fields. Durante la próxima hora haremos un repaso a la trayectoria musical de la banda de Liverpool. Espero que lo disfrutéis tanto como yo. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Y nuestro agradecimiento a los que estáis al otro lado escuchando este programa en directo hoy, el día 5 de noviembre, estamos a las 11 y 2 de la noche en los estudios de Onda Polígono, ya sabéis, emitiendo en el 107.3 de la FM o en internet en ondapolígono.org, una emisión de 24 horas de radio comunitaria. Y por supuesto también gracias por escucharnos a los que lo hacéis a través de nuestro podcast en el blog strawberryfields7.blogspot.com. Este tema, Strawberry Fields Forever, lo podéis encontrar en su álbum de 1967, Magical Mystery Tour. Pero nos vamos a ir más atrás, nos vamos a ir hasta el año 1963, cuando un 22 de marzo se lanzaba el álbum debut de la banda británica, The Beatles. Estamos con el álbum Please Please Me y con esta canción que escuchamos, Anna, Go to Him. set you free. Go with him. La publicación de este Please Please Me supondría también el inicio del fenómeno fan de la Beatlemanía, sobre todo después de la publicación de los sencillos, el que daría título a este trabajo, Please Please Me. También Love Me Do supuso parte de ese inicio de la Beatlemanía. Love me do, oh, love me do. Y no os creáis que os vamos a dejar solo con una noche de Beatles, ya que la semana que viene repetiremos con una segunda parte de este especial de Beatles. Y es que ni en una hora ni en dos nos da tiempo suficiente para poner todo lo que podríamos traeros de ellos, pero bueno, tenemos que limitarlo un poco. De momento, vamos a escuchar una canción que seguro que todos hemos bailado alguna vez. Twist and Shout, también incluida en ese álbum Please Please Me del año 1963. Pero ni Twist and Shout ni ninguna otra canción hizo el récord que hizo la siguiente canción que vamos a escuchar, que es ni más ni menos que el sencillo más vendido en la historia del Reino Unido. Escuchamos She Loves You. A la vuelta estará con nosotros Alvar Kelsen en su sección 1 más 1. It's you she's thinking of, and she told me what to say. She said she loves you, and you know that can't be bad. Yes, she loves you, and you know you should be glad. She said you hurt her so, she almost lost her mind. But now she says she knows. Should be glad with a love like. you know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad. Un saludo a todos los oyentes de Strawberry Fields. Hola, soy Álvaro Oliver del Granca y un saludo muy fuerte a todos los oyentes de Strawberry Fields. Uno más uno. Buenas noches, Álvaro Kelsen. Buenas noches, ¿qué tal, Gonzalo? Bien, bien, bien, aquí con los Beatles siempre bien, o sea, ahí no falla. No, este programa no me lo podía perder por nada. Había que estar, aunque sé que cansancio te puede, pero con los Beatles has hecho ese esfuerzo de aguantar un poquito, aunque sea por dar una de las noticias de la semana, ¿no?, en cuanto al movimiento de jugadores en la Liga CB, y bueno, pues lo que no quieras contar ahora también. Sí, bueno, sobre todo quería, bueno, por supuesto, escuchar el programa de él, que no tiene desperdicio. Y en cuanto a lo que es el baloncesto, pues nada, quizá hablar un poquito de dos cositas. Una de lo que has comentado, el movimiento de fichajes, uno que nos interesa, que es lo que ha pasado esta semana, que es un fichaje del Estudiantes, de Alessandro Gentile, que bueno, ha sido una noticia y un fichaje bastante sorpresa, ¿verdad? Sí, no, hombre, te dicen en verano que Gentile va a acabar jugando en Estudiantes y te dices una broma. Sí, pesada, ¿no? Es como decir, venga, ya quisiéramos, ¿no?, tener algo así. Pero sí, ha pasado. Sí, es verdad que bueno, lleva algunos meses, estuvo jugando en la Liga de Desarrollo, en la NBA, la Liga de Desarrollo. Este verano finalmente no fichó por ningún equipo NBA. Y bueno, pues estaba sin equipo y ahí ha estado, la verdad, yo creo que bastante espabilada la Dirección Deportiva de Estudiantes para hacerse con este jugador, que es verdad que todavía está un poco fuera de forma, pero bueno, creo que nadie puede dudar su calidad. La calidad que tiene y las medias que ha hecho, o sea, es que no hay la temporada misma pasada que vamos a decir que la problemática de este jugador siempre está asociada al extradeportivo, ¿no? No es en sí a los resultados que da en el campo, que siempre está por encima de 14 puntos de media, y aportando mucha calidad y mucho acierto de tiro, sino digamos que siempre hay conflictos extradeportivos, ¿no? Un poco de falta de compromiso, ¿no?, con el grupo. Y sí, falta de compromiso, problemas, broncas con algún compañero o con árbitros, en fin, un poco lo que se habla de su cabeza, ¿no? Que no está muy centrada en algunas ocasiones. Aún así, por ejemplo, el año pasado, pues un tío que no está muy centrado, no creo que haga 16 puntos de media en la Liga, bueno, en la Euroliga, por ejemplo. Sí, sí. que bueno, que es un jugón, tal, pero es un jugón, eso sí. Vale, quiero decir que encima es un chico que tiene todavía 25 años, me parece. No, 23 o 24, no llega a los 20. Sí, sí, es muy joven y que es uno de los mayores talentos, ¿no?, de Europa, de su generación, y está, pues eso, a la altura, o estaba a la altura de Mirotic, que era para la NBA, etcétera. Y ahora mismo, pues bueno, tiene una oportunidad, quizá, no siguiendo lo que han hecho los jugadores, como ayer pasó Lander, o el Wynn Jackson, de volver a reivindicarse, ponerse en su sitio y, bueno, quizá aspirar a el año que viene a otros equipos, ¿no? Hombre, ahí también hay que reconocer y dar las gracias a esa labor intermediaria de jugadores, fundamentalmente se ha dicho, ¿no?, que Pietro Aradori, que fue otro que no tiene muchos minutos en la Liga y en el Estudiantes le dio confianza y volvió siendo un número uno, como es, un jugadorazo, compañero la temporada pasada de él, y también y amigo íntimo, pues le habló muy bien de Estudiantes, de su paso por aquí, y además aquí dentro está Omar Cook, con el que también comparto el vestuario y que tenía buena relación, ¿no?, todavía. Pues eso es, sí, la verdad es que ahí también creo, seguro, que influyó mucho en su decisión, y bueno, vamos a darle tiempo, pero creo que si bien a lo mejor no es en la posición que más necesita estos Estudiantes, todos hablamos de que le falta un 5 y que bueno, en base también una buena ayuda, pero yo lo del 5, apenas las faltas de Arteaga, pero le estoy viendo un nivel Arteaga que no entiendo cómo, no, o sea, no sé si será casualidad, pero mira los minutos jugados por Arteaga en este último partido y el resultado de Estudiantes, sin alguno anterior. No, si luego lo comentamos, creo que la última vez que hablamos fue con ustedes, realmente me dije, con unos buenos números de Arteaga, luego curiosamente ha tenido dos derrotas, una más esperada, aunque muy abultada contra Baskonia, y luego la del otro día, que quizá no era tan esperada, ¿no? Aunque fue aguantaron tres cuartos bastante igualados, finalmente la Peña pues se puso con claridad. La Provítola, viejo amigo, la que nos hizo, ¿eh? De todas maneras, es verdad que creo que debe mejorar mucho la defensa, porque si te das cuenta, estamos haciendo en IVP partido tras partido. Sí, sí, sí. Pues la Provítola tiene una calidad incuestionable. Pero es que la enchufa de todas las maneras, con defensa delante solo, que evidentemente, pero es que era imparable, ¿no? Parecía, no sé, un base de los mejores tiempos de la NBA, ¿eh? Acertando todo de todas las maneras, no sé. Sí, sí, sí, efectivamente. En fin, yo creo que hay que dar un poco de tiempo. Si todo hace dos semanas parecía bastante optimista, o al menos invitaba a ser optimista en estudiantes, ahora está todo al revés, todos son muy negativos. Yo creo que hay que dar tiempo, porque pues bueno, la llegada del Gentile, digamos que también la terminar de explotar a algunos jugadores que quizás sí se les echan falta, como puede ser sobre todo los que están tirando del carro, que son de los que hemos hablado, como Darío Brizuela, Caner Medley, a pesar de su edad, Omar Kuh, que siempre está. Pero bueno, tenemos ahí a unos cuantos que deben dar un paso adelante para que el equipo mejore, ¿no? Eso pasó un poco en el partido con la Peña, ¿no? Que esos que solían estar ahí últimamente sin fallar, estuvieron más fallones de lo habitual, ¿no? También en la recta final, como Canet Meli, un poquillo descentrado. Omar Kuh también pecó de individualismo cuando en la vida ha sido individualista. Me sorprendió también cuando estaba peor el Estudiantes. Pero bueno, ¿qué dices tú? Habrá que dar tiempo al proyecto. Es que vemos el resultado de Baskonia, que es un equipo trabajado desde hace tiempo con un entrenador como Pedro Martínez, que es, para mí es de lo mejor que hay en la Liga CB. Tiene una plantilla espectacular. Pero con una base trabajada desde años. Es decir, no es como... No tiene a dos estrellas que digas, es que se la das a ellos y le chupan todos. Pero bueno, es que mira qué pivots. Este jugador, para mí, que es candidato a la MVP desde ya de la liga, que es Poco Señelia, que es un jugadorazo. Es que los movimientos que tiene, el tiro, tuve la suerte de ver en directo y realmente me encantó. Es espectacular. Ahora, siempre que puedo, me veo los partidos del Baskonia, de lo que jueguen, sea de Euroleague y tal, porque de verdad que es un espectáculo de equipo, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo te digo que hacen... Hombre, yo sé que las comparaciones son de ese, me van a decir, ¡hola, qué dices! Pero yo he visto partidos del NBA de equipos jugando bastante peor que Baskonia, ¿eh? Pero bastante peor. En defensa, en ataque, en acierto, en todo, en carácter... Sí, acaba de superar un récord que ya hacía tiempo que no se superaba, y el que pasa una tontería no es que no lo es, o sea, lleva 18 cuartos seguidos ganando, o sea, no es que ganen los partidos, es que ganan todos los cuartos, que eso no es fácil, porque hay que recordar que este equipo ha ganado últimamente partidos por más de 40 puntos. Sí, sí, sí, y se pueden relajar al ganando, final, claro. Claro, exacto, o sea, yo por el Estudiantes, cuando ganaban de 30, pues sí, lo sacó al segundo equipo, básicamente. Aún así, siguen ganando los cuartos. O sea, tienen una calidad competitiva bien, verdad, impresionante. Y ahí, yo creo que principalmente la culpa es de su entrenador, pues de la calidad de la plantilla, pero ese espíritu de no perder una bola, de seguir luchando, pues eso, se lo deben mucho a Pedro Martínez. Bueno, por lo demás, nada, si quieres recordar que esta semana hay jornada de Euroliga y de Eurocup, y que la semana que viene en la Liga CB nos vamos a encontrar, a ver si lo veo, ahora no me sale, lo he perdido, perdón. De la jornada que acaba de pasar, sobre todo recordar que perdieron Barça, Madrid. Y Unicaja. Y que precisamente en partidos, bueno, un poquito que quizá primera vista podríamos pensar que no era fácil que perdieran, porque el Madrid perdió en su campo con Andorra, es verdad que en la prórroga y pues un partido de una grandísima dotación, pero por ejemplo el Barcelona pues perdió en el campo de Fuenlabrada y al final de una manera más o menos clara, así que bueno. Pues esta semana visita Madrid, el Real Madrid a Fuenlabrada, y el Barça recibe a UCAM Murcia, previsiblemente partidos que deberían ganar, pero que acabamos de ver que Fuenlabrada ha ganado todo un Barça. Y Estudiantes juega fuera en Zaragoza, el próximo domingo a las 5 de la tarde. Creo que para Estudiantes que sí ya es una especie de... no es una final, pero creo que es un partido muy importante. Creo que puede marcar bastante pues el futuro del equipo, para ver si mira hacia abajo o hacia arriba. Pues ahí estaremos el lunes que viene contándolo, porque esta noche Beatle no acaba hoy, el lunes que viene seguimos, porque en una hora no tenemos nada para poner. Así que por lo menos 2 noches de Beatles sí que vamos a estar aquí. Así que el lunes que viene veremos a ver si Estudiantes mira un poquito más para arriba o empezamos ya a mirar para abajo. Sacamos las camisetas del que no bajamos. Eso es, esperemos que no. Bueno, si quieres presentar la canción, que me has pedido una canción del álbum Let It Be, que bueno, estamos yendo por las primeras, vamos a ir un poquito cronológicamente, pero vamos, que uno más uno se merece poner este temazo también de despedida. A mí es que es un temazo que tiene una melodía particularmente que se me apasiona, entonces... Pues nada, es una composición puesto Lennon McCartney, en este caso cantada por Paul. Paul, sí. Y un temazo, ese, si no me equivoco, me vas a poner de Lennon Winding Road, ¿verdad? A ver cómo suena. Te ha contestado Paul. Educado. Bueno, Valkesen, que gracias por estar aquí otra noche. Te dejamos descansar, que además te veo hoy un poquito constipado, ¿verdad? Un poquito de frío con este tiempo normal. Bueno, y... es que por temas de trabajo estoy casi viajando más cerca de tu casa que de la mía. O sea, no te digo más, todo un mes. O sea que... Madre mía. Por eso. El cansancio es normal. Bueno, pues nada, ánimo y eso. Y el lunes que viene nos encontramos aquí de nuevo con los Beatles. Un placer, Gonzalo. Venga, hasta el lunes. Lead me to your door, the wild and windy night that the rain washed away. Has left a pool of tears, crying. With the Beatles es el segundo álbum de estudio de la banda británica, empezado a grabar apenas 4 meses después de haberse publicado Please Please Me y editado el 22 de noviembre de 1963 con el sello discográfico Parlophone. Y en ese With the Beatles encontramos All My Loving. pretend that I'm missing the lips I am missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. Un año después, en 1964, A Hard Day's Night se convertía en el tercer álbum de estudio de la banda de Liverpool y era un álbum en el que se incluían por primera vez todas las canciones originales, no había ninguna versión. Esta es la canción que daba título a este trabajo, A Hard Day's Night. Este álbum que además traería su debut en el cine con esa película que noche, la de aquel día, Hard Day's Night. Y en este trabajo encontramos también I Should Have Known Better. Realize what a

just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love. Buy me love. Love. Buy me love. Y la siguiente canción, No Reply, la encontramos en el cuarto álbum de estudio de la banda británica Beatles For Sale, publicado el 4 de diciembre del 64 por la compañía Parlophone. No reply. You, but I saw you peep through your window. I saw the light. I saw the light. I know that you saw me as I looked up to see your face. I tried to telephone, they said you were not home. That's a lie. I know where you've been. I saw you walking your door. I nearly died. I nearly died. 'Cause you walked hand in hand with another man in my place. If I were you, said you were not home. That's a lie. 'Cause I know where you've been. I saw you walking your door. I nearly died. I nearly died. 'Cause you walked hand in hand with another man in my place. Y en Beatles for Sale encontramos también I'm a Loser. I'm a loser, and I'm not what I appear to be. Of all the love I have won or have lost, there is one love I should never have crossed. She was a girl in a million, my friend. Should have known she would win in the end. I'm a loser, and I lost someone who's near to me. I'm a loser, and I'm not what I appear to be. Although I laugh and I act like a clown, beneath this mask I am wearing a frown. My tears are falling like rain from the sky. Is it for her or myself that I cry? I'm a loser, and I lost someone who's near to me. I'm a loser, and I'm not what I appear to be. What have I done to deserve such a fate? I realize I have left it too late. And so it's true, pride comes before a fall. I'm telling you so that you won't lose all. I'm a loser, and I lost someone who's near to me. I'm a loser, and I'm not what I appear to be.

yesterday. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Bueno, y con este Yesterday vamos a ir despidiendo. Nos queda una canción. La siguiente entramos ya en su álbum Rubber Soul, también de ese 1965 que publicaba Help. Y despedimos con esta maravillosa melodía llamada Michelle. Hasta el próximo lunes. Seguiremos escuchando más Beatles aquí en Strawberry Fields. Michelle. These are words that go together well, my Michelle. Michelle, my belle, son de mots qui vont très bien ensemble, I love you, I love you, I love you. That's all I want to say. Until I find a way, I will say the only words I know that you understand. Michelle, ma belle, sont des mots qui vont très bien ensemble, I need to, I need to, I need to, I need to make you. Oh, what you mean to me. Until I do, I'm hoping you will know what I mean. I love you. Say the only